puede que nunca. Si el amor demora mil horas en llegar a estar en el blanco manica. Una pista, te doy en la pista. Todo intercambio equivalente forjado por ambos dispuestos a ser identicaristas. Y por más que persistan, la historia no cambia si la cuestión es distinta. Ya llegaron las invitadas, son las de pila ansiedad. Llegaron la invita, son las de freelancer.